Carlos Gerer, ¿cómo anda, Carlos? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Te escuché ahí que estuviste trabajando todo el fin de semana con el tema moratoria y ley de quiebras, ¿puede ser? Y ampliación de presupuesto. Ampliación de presupuesto. Esta semana va a haber dos sesiones, ¿no?, en diputados, eso estaba leyendo. O sea que viene de mucho trabajo la semana. Vamos a ver. Mira. Seguramente lo vamos a terminar de definir hoy. ¿Qué es lo que se va a modificar de la ley de quiebras? ¿O qué se le introduce? Bueno, son un montón de cambios que tienden a evitar las quiebras en este tema. Más de, esencialmente, te diría, tienden a extender plazos, a generar instancias que permitan traspasar esta etapa sin desenlaces irreversibles. Esencialmente es eso. Hay bastante consenso en todos de que el momento amerita una medida de esta naturaleza. Es decir, tratar de que nadie pierda derechos, ni deudores ni acreedores, pero al mismo tiempo no generar desenlaces en momentos en que hay un factor externo de una magnitud como la que es el tema de la pandemia, ¿no? De la segunda pandemia, porque se ha extendido de manera generalizada. Creo que Alberto Fernández te tomó el otro día. No, ayer volvió a hablar de eso, de que sí, tuvimos cuatro años. Puede ser. No se escucha. Escucha todo, porque viste que aparece. Aparece de improviso, está escuchando todo. Sí. Le mandamos un gran saludo. Sí, la verdad, tarea compleja tiene por delante. También, bueno, tema moratorio. Lo escuché a Mario Negri ayer, que insisten con el tema Cristóbal López y todo eso. ¿No hay forma de establecer algún tipo de acuerdo con ellos o sí en el tema moratorio, Carlos? Cuando digo ellos, son los opositores, ¿no? Dependerá de ellos, no sé, no te puedo contestar. Pero digo, ¿Mario Negri habla por todos o vos tenés con alguno un poco mejor de diálogo, un diálogo mejorado? No sé, no creo que en ese tema hay una postura de bloque. Y cuando hay postura de bloque, las conversaciones individuales tienen poca perspectiva. El enfoque nuestro es que es una distorsión del tratamiento del tema. Puntualizar en un nombre propio, más estuvo cuando estuvo Marco del Pon, se lo preguntó el diputado Laspina y ella le contestó que la AFIP no trabaja con nombres propios, trabaja con datos. Sí, dijo que había 39 empresas del sector petrolero que estaban en condiciones similares. Creo que hay más de 4.000 empresas quebradas que tienen situaciones similares a esa y que tendrían posibilidad de acogerse a esta moratoria, y que desde luego significa pagar, porque la moratoria no significa perdonar. Acá hay a veces hay un error cuando se da el blanqueo, por ejemplo, hay perdones. Acá se le está diciendo tiene que pagar. En todo caso, si se le perdona algo, son multas, es decir, recargos, pero tiene que pagar todo lo que está demostrado que debe. No estoy hablando de nadie en particular, digo, estoy hablando del concepto de la idea de lo que es la moratoria. Y la otra cosa que hay que entender, y que yo ya le he dicho hasta el cansancio, a mí no me gusta la moratoria, como no me gusta la cuarentena. Sí. No es, porque si no se establece una discusión falsa. La realidad es que hay una brutal caída de la recaudación impositiva, un enorme aumento del gasto público movido por todas las cuestiones que genera la pandemia, los gastos directos para atender y también los indirectos que tienen que ver con la caída de la actividad económica, la necesidad de los ATP, del IFE, todo el asistencialismo necesario para evitar que las empresas no cierren, que la gente no se quede sin un ingreso básico, etcétera. Es una un cóctel terrible. Uh-huh. Bueno, la moratoria apunta, entre otras cosas, a generar ingresos para atenuar la gravedad de esta situación. Digo atenuar porque no hay nada que la pueda resolver, ¿no? Estaba pensando, Carlos, y recién tuvimos un par de charlas que me resultaban muy interesantes en ese sentido, y teniendo la moratoria como un instrumento más, digamos, o como una acción del Estado para tratar de darle pelea a esta situación, hablábamos con el presidente de las pymes industriales y hablaba de los ATP para sostener el tema de los salarios, financiamiento, bueno, a tasa cero. ¿Quién es el presidente de las pymes industriales? Disculpe. Daniel Rosato, se llama. Bueno, todo lo que tiene que ver con AFIP respecto del tema de las moratorias y demás, los servicios y el congelamiento de las tarifas de servicio, y más allá de que efectivamente alguna de estas medidas a veces no alcancen del todo, porque como decías vos, se trata de tratar de cubrir lo más que se pueda, aunque el daño es seguro, la cantidad de instrumentos que se diseñaron, ¿no? Y no es una cosa menor, insisto, puede faltar un montón, pero la cantidad de instrumentos habla de un rumbo particular frente a los que dicen que no hay plan o que la cosa está a la deriva. Sí, es notable. Yo leía un título de hoy de La Nación: a falta de un plan, anuncios y medidas para relanzar la gestión. En tapa. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Qué es un plan? Sí, sí, una serie de medidas, ¿no? De por no, lógica. Un conjunto de medidas. Sí. En todo caso, un plan puede tener la aspiración de que sean medidas que no se contradigan, que no vayan en sentidos contradictorios, que se anulen unas con otras. Pero hay algo más parecido a un plan que anunciar 60 medidas, ¿no? Desde el peronismo más exquisito, por decirlo de alguna manera. Se recuerda siempre el plan quinquenal, bueno, se habla de otro tipo de planificación. Pero mira que los que reclaman el plan no son los que quieren plan quinquenal, quieren plan de ajuste, no te equivoques. Están en contra. Esos mismos que dicen que no hay plan, siempre dicen que están en contra de la planificación. No quieren el Estado interviniendo, quieren libertad de empresa, quieren iniciativa privada, dicen que las cosas se desarrollan cuando el Estado no interviene. Así que hay una flagrante contradicción. Cuando uno lo escucha a Cavallo, a López Murphy, etcétera, reclamar plan, hay que agregar plan de ajuste, porque son contrarios a los planes de desarrollo, de crecimiento, o tener una política de administración del tipo de cambio, o una política de exportaciones, una política de protección de la producción nacional. Eso no es parte de un plan. Un plan es solamente meterse con las jubilaciones, con la legislación laboral. Eso es un plan. Es el plan de ellos. Yo te digo, de todas maneras, jamás creí que en 2020 íbamos a estar contestando lo que decían Cavallo, López Murphy, Machinea y compañía. No, se regeneran permanentemente, no, te equivocás. Qué lindo. Siempre sí, aparece. Están ahí. Y lo que pasa es que son figuritas del sistema, ¿no? Por eso, claro. No. Te lo sacan en cualquier momento y te los hacen opinar como si fueran gente seria, como si nunca hubieran gobernado. Yo me acuerdo cuando fue el cordobazo y mirá de lo que te digo, y quedó Krieger Bacena como y uno dice, este tipo no puede aparecer nunca más. Y unos años después estaba otra vez dando diciendo lo que había que hacer, etcétera, etcétera, bajando línea, ¿no? Tienen piel de amianto y no terminan nunca se chamuscan porque el sistema los protege, ¿no? Tienen piel de amianto o en realidad nunca el sistema logró generar un reemplazo, ¿no? Lo ve, como yo el otro día cuando hablábamos de la Lacunza opinando de las políticas económicas del gobierno, Prat-Gay opinando, dice, sí, pero se fueron ayer. Y la pandemia de los 4 años es gravísima. Y la emergencia que hubo que declarar antes de la pandemia para tratar de encontrar un sendero por donde transitar el tembladeral que dejaron está fresquita. Siguen opinando sobre cómo hay que arreglar la negociación de la deuda. muchachos, ustedes crearon la deuda. Porque si no, digamos, yo no digo que todo el mundo tiene derecho a opinar, pero háganse cargo. ¿Con qué cabeza negociaron con el Fondo Monetario una deuda que vencen 42 mil millones de dólares en el año 2000, entre el 2022 y el 2023? ¿Con qué cabeza diseñaron un endeudamiento que tiene el nivel de deuda y de vencimiento que hay este año? Acá hay una responsabilidad que se elude con una tranquilidad total, y yo diría, es hasta llamativo que puedan estar opinando cómo hay que arreglar el problema. ¿Por qué no explican cómo lo crearon? Nos ayudaría más que hicieran una autocrítica de por qué hicieron ese proceso fenomenal de endeudamiento. ¿Por qué simultáneamente la Argentina se endeudó y abrió totalmente la administración de las divisas y se podía ir sin ningún tipo de control ni regulación cualquier cantidad de dólares? Y cómo ese endeudamiento, curiosamente, coincide con la formación de activos externos en el exterior, y lo digo con el mayor cuidado para no llamarlo fuga, porque como todo eso se ha hecho dentro de una legalidad, sí, reglamentariamente, digamos. Reglamentariamente. Igual ha habido de la otra, hay muchísimas. Muchísimas. Ahora, te digo una cosa, más allá de lo que dicen, a mí lo que me sorprende es lo que dicen y las cosas que no les son preguntadas, porque son abordados como expertos. O sea, así es. Habla Pratt Gay, López Murphy va a decir algo, te ponen el graf como si fuera a hablar un premio Nobel, que tiene todas las soluciones a los problemas argentinos, soluciones que también no encontraron ni siquiera los norteamericanos en función de la pandemia, digo, ¿no? Por ejemplo, el tema es cuánto plasma desarrollamos nosotros, cuánta inmunidad frente a esas ideas neoliberales en estos 4 años, ¿no? Producto de los resultados. Yo creo que por ahora son marginales, te soy sincero, son marginales en cuanto a opinión. Habrá que ver después qué pasa. Pareciera que el año que viene se juegan grandes cosas, ¿no? Digo, elecciones de medio término, hay que ver cómo se traduce el apoyo que hoy tiene el gobierno en esa elección, que a mí me parece una elección clave. Parece lejana, ¿no? Porque parece dentro de un año, pero un año se recorre rápido, me parece, ¿no? Sí, sí, claro. Y tal vez si no estuviéramos todos envueltos en esta tremenda cuestión que es la pandemia, ya se estaría discutiendo, empezaríamos a hablar de candidaturas. Hoy parecería casi obsceno, y entonces el tema tal vez aparece postergado, pero los tiempos electorales van a venir inexorablemente. Claro, después uno puede ver con naturalidad que en Bolivia se decida postergar las elecciones, o sí, que el presidente de Estados Unidos diga que no sabe si va a aceptar el resultado. Sí, sí. Y eso pasa. Vos viste que lo dijo ya un par de veces, que no sabe si va a ser. Es decir, a medida que empeoran las encuestas, dice cada vez más insistentemente que no sabe si va a aceptar el resultado. No está claro qué quiere decir un presidente de un país como Estados Unidos cuando dice que, y le pregunta a un periodista si va a aceptar el resultado, dice: no lo tengo decidido. Bueno, ¿qué quiere decir eso? hay que ver cómo se levanta ese día. Es medio complicado el tema, ¿no? Yo creo que sí, claro. O cuando ese mismo presidente manda a determinados estados a agentes federales que, según las autoridades de esos estados, tienen actitudes represivas, de gravedad, yo diría institucional, ¿no? Hoy leía en alguno de los medios el tema de, me hizo sentir escalofríos, hablaba de coches particulares sin patente, de civil, exacto, que actuaban en todas esas manifestaciones y se llevaban gente, levantaban gente y se la llevaban. Alguien que vivió en la Argentina no puede menos que sentir escalofríos cuando escucha ese tipo de relatos. Bueno, toda la situación regional está muy brava y tiene una doble vara increíble, ¿no? Imagínense si un buque militar venezolano entrara en aguas territoriales estadounidenses, lo que pasaría. Que es lo que efectivamente ocurrió en Venezuela con un buque militar de la Quinta Flota. Sí, también un avión norteamericano violó el espacio ruso. Es decir, hay como un estatus que se intenta establecer, que lo que hace Estados Unidos no son violaciones al derecho internacional, sino que son derechos del más fuerte. Iba a decir una grosería. Nos estamos yendo muy de plano, pero uno revalida la actitud de Dilma. ¿Se acuerdan cuando se descubrió que la habían espiado? Y Dilma tenía preparada una visita a Estados Unidos en un momento muy bravo de la economía brasileña, y sin embargo suspendió la reunión, no fue nada. Eran otros tiempos también, ¿no? Por eso yo, cuando estábamos con Magallanes, metí un título. Sí. Es notable. La justicia de Brasil condenó al doleiro que giró fondos a Rivas. Es el título. La nota la firma Hugo Alcón Adamón. Nota que le da la razón a Alcón Adamón, digamos. También. Sí, pero vos lees toda la nota y en definitiva la responsabilidad de arriba parece chiquitita en la nota, ¿no? Bueno, estará acomodando las cosas, digo, no sé. Porque esta nota de dos columnas del diario La Nación, si no estuviera involucrada la posibilidad de desvío de fondos a la Argentina, seguramente no tendría esta dimensión. Claro, está publicada. Claro. Pero sin embargo, la razón por la cual está publicada en la tapa mundial de la Argentina aparece corrida de lado. Así es. El dolero es el que le había transferido dinero, ¿no? Me acuerdo. Las varias cuotas. Por pues salió de la manera en que pudo salir el tema. Sí, por eso. Digo, siempre en La Nación, las notas vinculadas a Rivas o a cualquier funcionario de la administración Macri salieron, pero en las últimas páginas. Sí. ¿No? El mismo Alcón Adamón, digo, cuando publicaba algo de eso, salía en las últimas páginas. Cuando publicaba algo vinculado a otras causas que podían llegar a salpicar a algún funcionario del kirchnerismo, perdón, salían en tapa. Yo miraba hoy una encuesta que me llegó. Opa. Y claro, no, porque por ahí leo en algún editorial, habla de la caída de la imagen del gobierno. Ah, sí. ¿No? Y entonces sí. Yo miro la encuesta y dice una pregunta: ¿qué evaluación hace usted ahora del gobierno de Alberto Fernández? Esto de esta semana. 55,9% y 56% lo aprueba. No lo aprueba 28,8. Sí. 28,8. Parece más uno que los otros. Y 15 no sabe. Es decir, el doble exactamente de la ciudadanía aprueba. Desde luego, cuando se busca entre quienes lo aprueban, el 95% de quienes ellos llaman oficialismo lo aprueba. Y solo un 4,8% de quienes ellos llaman opositor lo aprueba. Y entre quienes no lo aprueban, solo un 3,1% de los que ellos llaman oficialismo y el 82% de los que ellos llaman opositor no lo aprueba. Es decir, hay una estratificación que incluso va más allá de la gestión, ¿no? Que como que parece que responde bastante a cuestiones persistentes. Pero si vos lees el título, dice: cae la aprobación de Alberto Fernández. Alberto Fernández ganó con el 48% de los votos. Sí, y ahora tiene 56% y cayó. Sí, sí. Igual te quiero decir que cuando le preguntan sobre los temas de la pandemia, el resultado le da mucho mejor en cuanto a cómo fue la gestión de la pandemia. Y cuando habla de imagen de Alberto Fernández, positiva 78. Sí. Impresionante, pero está cayendo. Está cayendo. Negativa 20,7. No sabe 1,3. Y quiero decir que lo divide, y de la imagen positiva, es prácticamente ese 25 es todo el grupo opositor. El 99,5% de lo que ellos llaman oficialismo lo aprueba, le da imagen positiva. Y toma un dato que yo uso siempre, el no oficialismo, porque lo divide de la oposición. Y del no oficialismo, el 91,8% aprueba, tiene buena imagen de Alberto Fernández. El no oficialismo es esa franja al medio, digamos, ¿no? Sí, los que no son de Cambiemos, sería de Junto por el Cambio, los que no están, O sea, no son de Junto por el Cambio y no son del Frente de Todos. Y no son del Frente de Todos. Claro, uno lo que podría llamar, que a veces denominamos, fluctuantes. Sí. Que pueden estar en un lado o en el otro. Muchas veces los que definen una elección, ¿no? O claro. Últimamente, por lo menos. Por ejemplo, la pregunta de qué opina usted sobre cobrarle un aporte o impuesto especial a los 10.000 dueños de las mayores fortunas para atender la crisis y la pospandemia. Sí. 68,3 de acuerdo. 25,8 en desacuerdo. Mirá cómo se mantienen los guarismos. Los guarismos, ¿no? Obviamente, aquí también, de la oposición, y este sería un buen dato, un 28,8 dijo que estaba de acuerdo. Mirá. Casi un 30%. 30% al interior de la coalición opositora. De la coalición opositora. Así bien, es un buen número. Está... Le entró, bueno, hay intendentes de ellos, viste, que pusieron gravámenes nuevos en sus distritos, para grandes empresas, para, un poco para financiar la crisis de la pandemia, con lo cual la lógica es parecida. Debe haber gente que piensa así. Sí, sí, debe haber. Pero igual la imagen presidencial cae. Tiene que tener un gesto de redistribución bien claro, ¿no? Sí, porque su población lo observa de esa manera. Eso explica ese 28%, digamos, que parece razonable, porque tal como está planteado por los diarios, esto sería el impulso del Frente de Todos, nada más, como si no se estuviese discutiendo en el mundo gravámenes de estas características, ¿entendés? Claro. Y bueno, después en la práctica, me parece que la gente en eso con cierta autonomía dice, no, yo estoy de acuerdo. ¿De quién es esa la encuesta, Carlos? Esa. O sea, que estaba buscando y no sé. Ah. Porque alguien me la mandó. Pero está muy bien, es larguísima, está muy detallada. Linda foto, va. Linda foto de un momento complejo. Con muchas aristas. Pero bueno, eso es una encuesta, no una foto. Está muy bien. Sí, una cosita, batalla cultural. Batalla cultural. Sí. Hoy estaba escuchando al empresario PYME, que hablaba con Pablo, Pablito, sí. Cuando sacó el tema de la industria del juicio. Ahí parecía una de Rioja, era ahí. Sí, es una cosa muy muy difícil de entender, ¿no? Es difícil así, ¿no? No, pero vos se la diste bien vuelta, porque... Porque ponía en la misma balanza la suerte de los laburantes, con capacidad para demandar en el mercado interno, con la industria del juicio. Sí. Pero bueno. Bueno, pero que para ese sector la industria del juicio es eso. Sí, sí. No era irrazonable. La jerarquización quizá era... Claro. Discutible. No es que irracional el planteo, ¿no? Discutible porque habrá que ver qué es lo que demandan, si algún tipo de modificación de los convenios para pequeñas y medianas empresas. No está claro. Seguramente son cosas para... Es cierto que son temas que ameritan que sean revisados, porque puede haber situaciones, si uno lo escucha cotidianamente en el trato que tiene con los empresarios PYME, que a veces una situación laboral te puede liquidar la empresa, ¿no? Sí, claro. Entonces puede haber cosas que requieran tratamiento diferenciado. En general, yo tiendo a creer que toda la legislación debería diferenciar claramente la situación de las pymes y de las grandes empresas. Pero, dicho eso, también agrego, con cuidado, porque si no te encontrarías con que un trabajador de una pyme pasa a ser un trabajador menos protegido. Claro. Sí, precarizado, claro. Por la legislación. Entonces hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Hay que encontrar ese equilibrio. Sobre todo teniendo en cuenta que las pymes emplean a gran parte del trabajador argentino. Son los grandes empleadores. Son los grandes empleadores. Y tener en cuenta el grado de informalidad que tiene también ese sector, ¿no? Sí, bueno, la importante. Informalidad no tiene correspondencia con la litigiosidad laboral. Porque los que están informales tienen poca chance luego de actuar. Al revés, me parece, bien. Carlos, que la informalidad es la gran cantera de juicios, porque ¿cómo se le reclama? ¿Qué le vas a reclamar? Precisamente aquello que no se hizo por fuera del convenio. O sea, ese es el inicio de... Lo que él llama mafia de los juicios, me parece a mí, en realidad, es un reflejo de lo que hay que corregir de verdad, que es la informalidad, el trabajo informal. Pero el trabajo informal es que te pagan, por ejemplo, te pagan el básico de convenio, pero no te quieren pagar las horas. Sí, yo lo conozco perfectamente. Y bueno, ese es motivo de juicio. Y el tipo dice, ¿es una industria del juicio? No. Es que, bueno, la informalidad empujó a esa situación. El laburante acepta eso, el empresario pyme lo tiene que aguantar, porque de alguna manera es lo que le permite producir, y bueno, cuando se llega a la rotura del vínculo, se hace un juicio. Está, es como que ese litigio está al final de la relación, per se, hasta que no se corrija esa informalidad. Porque ¿qué te va a ganar un laburante a que le pagas todo en blanco y todo perfecto? ¿Qué juicio te va a ganar? No, hay muchísimas cosas, la legislación laboral enorme. Pero baja mucho la posibilidad de que te ganes una fortuna. No te va a hacer quebrar. Un tipo que vos le paraste todo en blanco, las vacaciones, la guita, que tuviste 5 años en negro. Claro, ahí te rompieron la cabeza. 5, 15 años en negro. Uh-huh. Y está, ojo, y yo entiendo al empresario que se debe sentir mal y traicionado, porque dice, loco, estuvimos laburando. Bueno, el tipo, en la rotura del vínculo, el eslabón más débil, que siempre... Lo que pasa es que... Habrá que seguirlo discutiendo, pero hoy creo que pasa eso. La informalidad es una espada de Damocles sobre la economía en general. Claro, y también es una barrera que si no se resuelve no tiene solución. Claro, claro. Porque en otras condiciones esa pyme no puede emplear. Exactamente. Y entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Claro. Nadie le puso el cascabel al gato, porque describimos el fenómeno, pero no le encontramos la solución. Bueno, una reforma tributaria más progresiva quizá también aliviana esas situaciones. Podría ser. No, hay varias cosas a la vez, ¿no? Son como varias cosas a la vez. El tema es que, por ejemplo, la cuestión de... Esa reforma tributaria y previsional progresiva que vos decís, supongo, Pablo, tiene siempre un... doble valor, porque vos podrías decir para las pymes se aporta menos para la jubilación y después se va a jubilar con menos, entonces en la práctica lo que trae aparejado es un recorte de derechos. Vos podrías decir, pero el empresario pone menos y la diferencia la pone el Estado, ¿y dónde lo saca el Estado? Entonces me refería a que quizá que no pague la misma cantidad, pero esto es muy general, hay que ver el detalle, no se puede hablar tan en general, pero no. Que una empresa más grande no pague, o una empresa chica no pague lo mismo que una empresa grande. Que paguen distinto. Sí, pero resulta que pagan sobre un trabajador. Sí, en ese caso es lo previsional. En ese caso es lo previsional. Por ahí se alivian en otras cosas, digo. No. Por eso, son temas muy complejos que también tendrán que ver con el tamaño de la economía. Seguramente todos estos problemas afloran con toda su intensidad. Porque si la economía anda bien y la actividad no se achica, nadie despide. Bueno, eso es lo que yo le decía, al tipo. Entonces, ponía en la misma balanza, claro, un modelo que efectivamente lo tenía con buena demanda de lo que efectivamente produce y al laburante ganando bien. Pero está demostrado, si vos tenés 50% de capacidad ociosa instalada, toda la estructura de costo está distorsionada, no hay manera de poder funcionar. Si la industria estuviera trabajando a pleno, habría mucho más trabajadores, pero también habría mucho más consumidores, habría mucho más ingresos fiscales, más ingresos previsionales. Entonces anda un círculo virtuoso, y hoy estás en el fondo del mar, peleando por la subsistencia. Entonces es por donde se recorta la pelea, y en realidad debería ser por donde se crece, y en ese crecimiento cómo se mejora la distribución. Me parece que viene por ahí el tema. Me encanta el debate. ¿Qué le parece si la seguimos mañana? Dale. Tratamos. Mañana, sí, puede ser que sí, va a ser. Mañana tengo un día fatal, pero creo que a esta hora voy a poder. Porque no. Mañana, sé a la hora que voy a empezar, pero no sé a la hora que vamos a terminar. Mañana podría ser el dictamen de proyecto de moratoria. Bueno, yo soy respetuoso de funcionamiento democrático. Nuestra intención es nuestra intención es mañana tener dictamen de la moratoria, y probablemente también volvamos a extender la sesión para poder tratar este tema del presupuesto, que por otro lado pareciera que hay cierta urgencia en el pedido del Poder Ejecutivo, porque hay, si no, no estarían los recursos para las ATP, el IFE de agosto, etcétera. Entonces hay urgencia en el tratamiento de ese tema. Bueno, esperemos que lo puedas resolver, y si no, yo digo, la alternativa es mandarlo a Magallanes. Siempre se va a resolver, lo vamos a resolver. Lo que pasa es que a veces el apuro conspira contra la posibilidad de un mejor funcionamiento, etcétera, etcétera. Entonces a veces se utiliza eso hasta como un elemento de crítica, porque alguien, ¿cómo fue esto? Y termino, yo sé que nos pasamos, pero se sacó por decreto la ampliación anterior y casi lo matan el jefe de gabinete, superpoderes, nadie tuvo en cuenta que estábamos en la pandemia y demás. Muy bien, el gobierno ahora lo manda, entonces ahora va a ser, lo manda sin tiempo para discutirlo. Esperemos que no, esperemos que la sensatez haga que podamos discutirlo en plazo corto y llegar a una solución. Un día podemos hacer una lista de chicanas opositoras. No estoy hablando específicamente de esta, no sé, una lista de chicanas opositoras para salir al cruce de... Hay que tener cuidado con eso, porque cuando vos el oficialismo, puteás cuando no te dan quórum y decís una chicana, y por ahí cuando sos oposición también la usás, así que hay que ser cuidadoso con eso. Carlos, beso enorme. Chau.